Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos cumpliendo este año 160 años desde que la primera escuela sabática fue fundada en Rochester, Nueva York, en el año de 1853. Felices de desarrollar la lección ahora número 5. Y el título de la lección es Obediencia, el fruto del reavivamiento. Y está con nosotros para comentar esta lección el pastor Bruno Razo. Él es el orador oficial del programa Reavivamiento Reformas, que aparece en la televisión y también Nuevo Tiempo en español. Y también él es coordinador del programa Reavivamiento y Reforma en nuestra división. También es vicepresidente de la misma. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, pastor, por invitarme. Vamos a rápidamente hacer una oración y Bien. enseguida continuaremos con el bosquejo. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, te suplicamos nos bendigas, de manera tal que el verdadero reavivamiento se refleje en nuestra vida en una experiencia de amor y obediencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toda planta produce frutos. Y la fruta o el fruto es el producto más precioso que resulta de esta planta. Porque allí se desprende la comida y también la semilla que producirá otra planta similar. Frecuentemente en la Biblia se usa la palabra fruto en sentido figurado. Cristo espera que todos sus seguidores lleven fruto. Este será el tema de esta semana, el fruto, la obediencia. Entender que emociones o sentimientos no certifican la autenticidad de un reavivamiento. La prueba real son los cambios positivos en la vida de cada ser humano. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión. Vamos a tocar dos puntos fundamentales en este tema de la obediencia, el poder transformador del Espíritu Santo y en segundo lugar, obedecer en el poder del Espíritu Santo. La primera pregunta es, ¿cómo sabemos si una persona está llena del Espíritu Santo realmente? Pastor, algunos piensan que la evidencia de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida es algo así como el entusiasmo, el misticismo, la alegría, las emociones. Y sí, está bien, la alegría también es parte de la presencia del Espíritu Santo, pero la base, la evidencia del verdadero reavivamiento es la obediencia. Voy a darte un ejemplo que está en la lección, la experiencia de Pedro, el Pedro antes de la cruz. Egoísta, indiferente, distante, Violento. violento, le cortó la oreja, y yo digo le cortó la oreja porque era malo en la puntería, porque él debe haber apuntado a la cabeza. Distante de Jesús, sin valor como para testificar de quién él era, empezó a decir malas palabras. Y después del encuentro, después que el Espíritu Santo transformó su vida, un Pedro sumiso, un Pedro fiel, Humilde. un Pedro obediente, un Pedro perseverante, un Pedro misionero, Pacífico. un Pedro apóstol. Entonces, la obediencia es la verdadera evidencia y el fruto del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver que la gente es un antes y un después de, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la obediencia no es otra cosa sino fruto de. No es que yo debo buscar ser obediente, sino es el fruto de una experiencia real con Dios. Por eso la segunda parte de este momento, que es la que tiene que ver con la exploración del texto, obedecer en el poder del Espíritu. ¿Qué características es tener, recibir el espíritu de obediencia, por ejemplo? Ahora, la Biblia dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, quien trabaja en mi corazón para convencerme de que soy pecador es el Espíritu Santo. Me convence de justicia, de juicio y de verdad. Me convence de que estoy enfermo y que tengo un médico y una medicina. Ahora, una vez que tengo ese encuentro, entonces ahora vivo. ¿Cómo es que vivo? En amor y en obediencia. ¿Y ahí vivo solo? No, necesito de la compañía de Dios. Eso es lo que la Biblia después llama, o la teología, justificación y santificación. Las dos cosas están juntas. Jesús me convierte a través del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo me guía para que mi vida dé fruto de amor, de obediencia. Naturalmente los seres humanos no tienen buena voluntad para con Dios, ¿no? Inclusive aquella declaración y cántico de los ángeles que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Algunos dicen, y a los hombres de buena voluntad, pero en realidad el original dice, y buena voluntad para con los hombres. Parece que la buena voluntad de los hombres de obedecer es resultado de una iniciativa de amor de Dios. Y la buena voluntad es de Dios y la respuesta es del ser humano. Por eso, sensibilidad, disposición, son actitudes propias de alguien que se encuentra con Dios y encuentra, no solamente se encuentra verbalmente, o si no, se encuentra experimentalmente, como ocurrió en la experiencia de Pablo en Hechos, capítulo 9, versos 4, 5, cuando él se encuentra con Dios y Dios lo llama y le dice, Pablo, y él no conocía a Dios, ¿no? Y decía, ¿quién eres? ¿Quién me habla? Porque le decía dos veces su nombre, que era un sinónimo de mucho amor. Cariño. De cariño. No todos llamaban dos veces el nombre. Uh-huh. Pero él decía, ¿quién se atreve a llamarme con tanto cariño? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la respuesta rápida de Pablo fue, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, disposición, y todo el mundo quiere obedecer inmediatamente, ¿no? Nosotros somos seres carnales que estamos más propensos a desobedecer que obedecer. Por ejemplo, nosotros vivíamos en una casa de dos pisos o cuatro pisos y nosotros vivíamos en el cuarto piso. Subíamos las escaleras a pie y cuando llegamos arriba, mi esposa nos recordaba que se había olvidado la cartera en el carro. Ahí nadie quería saber nada de volver, ¿no? Todo el mundo quiere quedarse cómodo, tranquilo. Y cuando ella dijo para mi hijo, bueno, ¿podrías tú ir a traer la cartera? No, yo no, ¿por qué yo? Le dice a mi hija, tú, no, nadie quiere, ¿no? Y bueno, yo fui, pero no con buena gana tampoco. No te olvides la cartera. Nosotros no tenemos disposición para obedecer. Y es por eso entonces que Dios coloca, como usted dijo claramente, la disposición, el querer. Como el hacer. Como el hacer por su buena voluntad. Y más todavía, la Biblia nos desafía a través de Juan y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que la obediencia no solo es fruto del reavivamiento, sino que demuestra nuestro amor. Entonces, si yo estoy impactado por el amor de Dios que me rescata de mi miseria del pecado, ese amor me compromete. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Es decir, no me deja otra elección. Yo elijo, pero frente a tanto amor, elijo amar y obedecer. ¡Qué maravilla! Y la experiencia de Filipenses capítulo 2 y el versículo número 5 al 11 nos ofrece un modelo perfecto para una vida de obediencia llena del Espíritu Santo. Humildad, deseo servir, obediencia, disposición para salvar. Hasta lo último. Hasta lo último. Vamos a pasar entonces a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Por qué es a veces tan difícil obedecer? Creemos que es tan fácil, pero cuando llega la hora, aquella. Porque por naturaleza humana nos jugamos a vivir solo. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y volvemos al mismo mensaje. Separados de Dios, pecado, destrucción, muerte. Unidos a Él hay vida. O sea que, ¿por qué me es difícil? Por la misma razón por la que nosotros nos independizamos de la mano del papá, nos independizamos del consejo del mayor, porque queremos hacer nuestra voluntad. Qué difícil es aceptar un consejo, qué difícil es seguir una orientación. Por eso, porque somos humanos y porque en nuestra humanidad queremos hacer las cosas sin rendir cuenta a nadie ni depender de nadie. Queremos ser libres y al decidir ser libres terminamos siendo esclavos de nuestro pecado. Y entonces lo que queda claro es que obediencia es fruto. Inclusive si yo obedezco sin Dios, es aprobado. Vuestras justicias, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Podríamos decir que vuestra obediencia es trapo de inmundicia también. Volviendo a la historia bonita que contaste de tu familia, fuiste a buscar la cartera de mala gana. Podés ir una vez, dos veces de mala gana y cumplir la acción. La cumpliste, le entregaste la cartera. No le agradó a Dios. Pero a Dios a mi esposa no le agradó a tampoco. Tu esposa no le agradó. Y a Dios no le agrada que hagas de mala gana. No le sirve a Dios y no te sirve a ti. Y en ese caso no le sirvió a tu esposa ni le sirvió a tus hijos. Como ejemplo. Exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos, lo tenemos que hacer de agrado, de buena voluntad. De todo corazón. De todo corazón, con alegría. Amén. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Qué les parece si, como resultado de toda esa lección que hemos aprendido hoy, vamos a poner en práctica algunos asuntos concretos? En primer lugar, ¿por qué no tomamos decisiones en relación a abandonar algunos asuntos específicos, desobediencias permanentes que están rondando nuestro corazón? Y usted sabe, yo sé, cada uno sabe. La solución no es proponernos obedecer, es dedicar diariamente un tiempo para tener comunión con Dios, para que Él viva en nosotros y Él haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Él produce en nuestros corazones y en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso quedó claro en la lección de hoy. Colocar en alguna hoja pequeña algunos asuntos pequeños nos va a hacer muy bien. Escríbalo. Tal vez usted pueda hacerlo en su propia Biblia. Y si no quiere exponerse, expóngalo a Dios en forma abierta y clara. Y dígale, yo desobedezco permanentemente. Reconocer y exponer a Dios esa necesidad nos va a hacer muy bien. Tú vas a ver cómo Dios nos va a dar la victoria paso a paso hasta la victoria final. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Haznos vencedores y que seamos personas que obedezcan tu palabra permanentemente. Haz esto en cada uno de nosotros, por favor. En el nombre de Jesús.